Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Tú eres el responsable. Te invito a reflexionar hoy muy seriamente sobre la verdad de que tú eres un ser humano libre y por lo tanto responsable. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar a sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. La libertad en el hombre es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. Encontrarás esta bella definición de la libertad en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, número 1731. Pero el don sublime de la libertad trae consigo la responsabilidad. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Catecismo de la Iglesia Católica, 1731. 34. Es triste que a veces abusemos de este don maravilloso de la libertad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la voluntad divina. Catecismo 1740. Apreciado oyente, eres responsable de tu crecimiento, de tu educación, de tu bienestar y cultura, de tu posición económica, de la conservación y cuidado de tu salud, de cómo manejas tus sentimientos y de cómo usas tu sexualidad. Eres el responsable de tu autoimagen y de tu autoestima, de apreciarte como tú lo mereces o de convertirte en un esclavo del autodesprecio y de los complejos de inferioridad. Eres responsable por tus decisiones y acciones. Tú creas la fuente de donde brotan las aguas cristalinas de las buenas acciones o las corrientes cenagosas de tus torcidas intenciones y malos comportamientos, aguas pútridas, podridas. A la vida viniste solo, y solo regresarás a la tumba. Tú eres responsable de tu trabajo. Ejerces tu profesión u oficio a conciencia, con dedicación, con constancia. Lo conviertes en una fuente de alegría y realización, o lo desempeñas con pereza, con descuido, con mediocridad. Eres responsable del bienestar de tu familia, de tu cónyuge, tus hijos, tus padres y hermanos. Eres para ellos un adecuado modelo de identificación. Eres un sembrador de alegría. Eres un apoyo, un consuelo, una luz en el camino de la vida. Tú eres responsable del progreso y de la paz de esta patria querida, tan azotada por la violencia, por el narcotráfico, por los políticos, pero tan abandonada por tantos hijos indiferentes, miedosos o abúlicos. Pones tu grano de arena en la reconstrucción y progreso, o te contentas con quejarte de la mala situación. Eres responsable de este bello planeta Tierra con el cual estamos acabando. Eres responsable de optar por unos valores que le den sentido a tu existencia y de modelar esa vida de acuerdo con tu jerarquía de valores. Eres responsable de tu alma, de tu felicidad o de tu desgracia eternas, de cómo enfrentes esa tremenda responsabilidad. Depende, en último término, tu felicidad completa y eterna. Has asumido plenamente la responsabilidad de ser feliz. ¿La estás honrando o la estás traicionando? El doctor David Viscott, psicólogo especialista en los riesgos, cómo correrlos con éxito, refuerza estas consideraciones y te plantea las siguientes reflexiones que no dejan de ser arriesgadas. Eres responsable de lo que dices. Eres responsable de lo que eres. Eres responsable de lo que sientes. Eres responsable de lo que haces. Eres el responsable cuando alguien divulga un secreto que tú le confiaste, porque fuiste tú, mal juez, del carácter de esa persona. Eres responsable cuando otros se aprovechan de lo que tú dijiste para lastimarte, porque podías haber juzgado cuando una persona no te estima y tú eres el responsable de defenderte. Eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida y que no hubiera sucedido si tú hubieras actuado de otra manera. Si no te gusta tu estilo de vida, tú eres el responsable. Si no te gusta tu esposo o esposa, tú eres el responsable. Si no te gusta tu persona, tú eres el responsable. Si no te gusta cómo te tratan, tú eres el responsable. Tú eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida, de todos tus éxitos y de todos tus fracasos. Acepta tus triunfos con modestia. Agradece que tus planes hayan dado resultado y acepta tus fracasos como realidades de las que conviene algo aprender. Thank you.

Estimado oyente, te voy a dar 10 luminarias de sabiduría para cada día que te ayudarán a ser una persona responsable. Primera, tu primer pensamiento de cada día al despertar debe llenarte de optimismo. Hoy va a ser un día maravilloso. Gracias, Dios mío, por el don de mi vida, mi salud, mis fuerzas, las fuerzas que me das para trabajar. Muchísimas personas han encontrado en este sencillo consejo un método de eficacia extraordinaria para cambiar su vida. Pruébalo en tu vida y te convencerás. Tu primer pensamiento, al estar plenamente consciente en la mañana, sea un pensamiento optimista y, a ser posible, un pensamiento de acción de gracias a Dios que te da el nuevo día. Segundo, para cada día haz un programa concreto pero flexible, que incluya trabajo, recreación, descanso y una alimentación buena. Incluye aquí un rato para estar solo contigo mismo y para tu reflexión, oración, ejercicio físico. Si organizas el tiempo, te rendirá mucho más y sentirás menos fatiga. Tercero, cada día proponte muy seriamente corregirte de un defecto concreto. ¿Mal genio? ¿Pereza? ¿Dureza? ¿Altanería? ¿Avaricia? ¿Egoísmo? Si cada año nos corrigiéramos de un vicio, pronto seríamos perfectos, dice la imitación de Cristo. Esta práctica la usó el presidente Benjamin Franklin y mucho antes que él lo recomendó Ignacio de Loyola con el nombre de examen particular, examinar un vicio, un defecto particular y proponer corregirse de ello cada día. Cuarto, detén inmediatamente cualquier pensamiento negativo de amargura, crítica, pesimismo. Llena tu mente de pensamientos positivos. Así crearás actitudes positivas, que son el gran secreto del bienestar psicológico, según las enseñanzas más modernas de la terapia racional emotiva proclamada por Alberto Ellis. Aprenderás a sacarle jugo a los pequeños detalles gratificantes que la vida te ofrece a manos llenas cada día. Sexto, proponte dar hoy un paso adelante en tu madurez humana. Este paso puede ser vencer el mal genio, superar un temor, resolver un problema, recobrarte ante un fracaso, tratar a una persona difícil, desempeñar bien un oficio monótono, disipar una tristeza, ser más amable. En fin, la lista no terminaría. ¿Cuál es el paso que vas a dar tú hoy? Séptimo, hoy vas a ser un sembrador de alegría, o poniendo a tu alrededor un rostro amable, con un tono de voz acogedor y comprensivo. Así lograrás que la gente se sienta a gusto contigo. Sigue el consejo de Gordon Allport, doctor emérito de la Universidad de Harvard. No envenenes el aire que otros han de respirar.

o que perdamos el sentido y renunciemos a reemprender la marcha. Que, confiados en aquello de que somos fuertes, precisamente cuando somos débiles, triunfemos de nuestra debilidad y desesperanza. La verdad es que anhelamos una vida sin problemas, sin tentación, que tras ella no se escude una conveniencia con una sociedad plagada de injusticias, que no tomemos parte nosotros en la opresión o en la discriminación. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.